Cross the baby. Ajá. El hombre. Ella se reveló. El novio la dejó. Lo que él no sabe, que antes que la dejara conmigo se la pegó. Hey. Ahora se pasa fumando, por el mundo vacilando. Tiene un par de amigas cada rato que la mente se le pasan dañando. Me gusta como pilonea, pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea. Permiso y espacio, es mi momento. Respeta pa' que no visite el cemento. Y yo, cuánto dinero por entretenimiento. Y los gatos con tu jefe, eso me pone contento. Contenta, yeah. Ella le mete violenta, yo lo sé. Y que tú tienes todo lo que tú dices, eso yo no lo sé. Wow, conmigo no se forza, no. Tengo la cuenta, pesa como bolsa, yeah. A mí nadie me endorsa. Y si me frontea, va a terminar cagando por bolsa, ¿sí? Ay, me gusta como pilonea, pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar que te ponga fea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar que me te gusta como fea. Pilonea, botos de la blanca cuando se menea. Dale catraca, ve tu eso grande como una batea. Batea, te la tiro por arriba el plato. Si tú me lo das, mamita, todo te lo aplasto. Sí. Dale, prende el pasto. Sí. Le compro una once y ya la gasto. Sí. Dale, prende el pasto. Sí. Le compro una once y ya la gasto. Muévelo, que muévelo, lo suelo, todo suélelo. El que tenga una vainita rara, pues cancélelo. Que andamos el RR y no quiero maco. De Benjamin Franklin me busqué un saco. Ella se reveló. El novio la dejó. Lo que él no sabe, que antes que la dejara conmigo se la pegó. Hey. Ahora se pasa fumando, por el mundo vacilando. Tiene un par de amigas cada rato que la mente se le pasan dañando. Me gusta como pilonea, pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. No importa que la gente te vea. Pilonea, pilonea, pilonea, pilonea. Mami chula, te voy a dar hasta que te ponga fea.